Conecta Radio Web 2.0, la radio educativa en Internet. Radio Web 2.0, la 2.0. Se les hace una invitación a nuestra siguiente emisión de Radio Web, la 2.0. Les habla José Rodríguez de Los Ángeles, California, y estaremos este domingo 28 de junio a las 16 hora global en los estudios de Radio Web, la 2.0, en puentesalmundo.net/radioweb2.0, y estaremos platicando con Fernando Hoguera y con el tema de educar en casa. Muchísimas gracias. Mi nombre es Fernando Jorquera, soy profesor de enseñanza primaria, como se dice en Estados Unidos, aquí se llaman básica, y atendía, digamos, personalmente cursos de los primeros niveles, los cuatro primeros cursos en lenguaje y matemática. Tengo otros oficios educacionales, algunos otros cursos, pero el mayor tema hoy es el uso de la computación o el internet, y la internet para educar, o para influir, mejor dicho. Sí, sí. Y como título le puse a la plática lo que es educar en casa. Pienso yo que queremos más o menos plantear la plática o enfocarla en lo que es el uso de las tecnologías ahora con las plataformas web 2.0, y para aquellas para aquellos chicos, aquella población que no cuadra exactamente a lo que es el sistema tradicional en la educación, por sistemas personales o hay veces problemas sociales, etcétera. ¿Sí nos puede decir un poquito de eso? A ver, hay un grupo de población escolar que no funciona en los sistemas tradicionales de educación. Ese profesor que se para frente a un curso con 40 alumnos, que tiene que repartir el tiempo de la clase en esos 40, normalmente no tiene más de 5 o 6 minutos de tiempo por cada alumno. Así, cualquier alumno que presente alguna diferencia, ya sea por una sobredotación intelectual o una baja intelectual, queda relegado, porque el grupo de mayor inquietud, de mayor movimiento, que causa más problemas de conducta en la sala de clase, ocupa buena parte de ese tiempo. Entonces queda desatendido. Ahora, el curso tiene que avanzar a la velocidad del curso. Los sistemas de la web 2.0 permiten que cada estudiante avance a su propio ritmo, siempre cuente con una plataforma o algún sistema de instrucción que sea guiado y el profesor actúe como un mediador. Es decir, no está lejos una sala de clase en que cada estudiante tenga un computador y la materia que tradicionalmente escribía del pizarrón o se le dictaba, lo vea directamente en un monitor y vaya resolviendo a través de video. Es exacto. Muy bien, pienso que con eso lo dejamos con una presentación del tema. Se les invita ese domingo 28 de junio 2009 a la plática que es Educar en Casa con Fernando Hoguera, docente en Chile, y José Rodríguez, aquí profesor de primaria en Estados Unidos, y les hace la invitación a lo que es el estudio de webcasting puentesalmundo.com/radioweb, la 2.0. Se les espera. Conecta Radio Web 2.0, la radio educativa en Internet. Radio Web 2.0, la 2.0.